No soporté de vine a ver, amigo. No aguanté, te extrañé, querido amigo. Quiero saber, quiero oírlo de ti, si es verdad lo que dice. Te veo cansado, cabizbajo y callado. ¿Qué me dices? Me dijeron que tú no aceptaste sufrir, que no tienes más placer, motivos para vivir, que no quieres vivir más. No pienses así, amigo. Jesús está contigo. Si crees, verás la gloria de Dios resplandecer aquí y caer sobre ti. La muerte es vencida porque nuestro Señor, Él es vida. Soy hermano de Jesús, soy heredero de Dios, soy príncipe de Dios, el propio Israel. De tristeza a alegría, soy como la piedra de David, en la frente de Goliat. De la tierra soy sal, en el mundo soy luz, soy la voz de la multitud que no conoce a Jesús. Soy la palabra de Dios que te habla hoy. Por eso estoy aquí. Amigo, no importa lo que aconteció en tu pasado. En primera de Juan, Jesús estaba crucificado entre dos ladrones. Y uno de ellos miró a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús respondió diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo ayer ni mañana, sino le dijo: hoy estarás conmigo. Y amigo, hoy Jesús quiere cambiar la historia de tu vida. Soy hermano de Jesús, soy heredero de Dios, soy príncipe de Dios, el propio Israel. De tristeza a alegría, soy como la piedra de David en la frente de Goliat. De la tierra soy sal, en el mundo soy luz, soy la voz de la multitud que no conoce a Jesús. Soy la palabra de Dios. Get there.